Estamos en comunicación con León Piasek de la Asociación de Abogados Laboralistas. Buen día, León, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Leímos hoy con preocupación que la Corte Suprema falló en contra de los trabajadores, podríamos decir. Sí, sí, del derecho de huelga de los trabajadores. Es un fallo muy preocupante. Ahí pasó una audiencia pública en septiembre aproximadamente, donde se trataba la Corte de Garcetti como audiencia pública para tratar el tema de quiénes estaban legitimados para ejercer el derecho de huelga. La mayoría de los que nos presentamos, yo fui como presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, otros intervinientes de ATE y de otras organizaciones, de CTA, etcétera, donde todos coincidimos, salvo el representante empresario, obviamente, todos coincidimos que el derecho de huelga está en cabeza de los trabajadores, independientemente de que haya el aval o no de un sindicato que es el que debería siempre ser que la huelga, en el caso de existir el sindicato en ese lugar de trabajo o actividad. Acá la Corte le da una especie de ataque fulminante al derecho de huelga, porque muchos de los conflictos y de las huelgas están decididos democráticamente por los propios trabajadores y muchas veces sin aval de los sindicatos. Y por eso tiene esta trascendencia y esta gravedad. Es un fallo totalmente regresivo, nosotros decimos que retrocede más de 100 años, ¿no? Y bastante preocupante, ¿no? Se lee un poco este poder, como este maxi poder que se le da también a las cúpulas sindicales. Sí, le da poder a las cúpulas sindicales. Por suerte no lo restringió solamente el derecho de ejercer la huelga, de declarar la huelga a los sindicatos con personal gremial, que eso hubiera sido más restrictivo todavía, sino que le da la posibilidad a los dos tipos de sindicatos, simplemente inscripto, que tiene menos derechos de nuestra legislación. Pero es muy grave, porque yo decía un ejemplo y me preguntaban, pero hay más o menos 4 o 5 millones de trabajadores que no están registrados, que no se pueden sindicalizar. Hay muchos sindicatos, hay muchos lugares donde el sindicato no existe o están cooptados por la patronal, no declaran nunca la huelga. Hay, por ejemplo, recién me llamaron de Pilar, hay un parque industrial donde hay 20.000 trabajadores, muy pocos trabajadores están sindicalizados, sin embargo han ejercido y ejercen el derecho a huelga. El ejemplo que vino ayer de Quinta Roja, que tampoco el sindicato de la carne, ningún otro sindicato estuvo ahí presente cuando los trabajadores pelearon y lograron en parte la reincorporación de un sector, aunque sea restringido de trabajadores. Si hubiera estado vigente el fallo actual, lo hubieran despedido con causa a esos trabajadores que ejercieron el derecho a huelga. No se va a poder prohibir la huelga, se intentó prohibir la huelga muchos años acá en este país, en muchos países, y la huelga precede a la creación de los sindicatos, es un hecho fundamental, más allá que después se consagra como un derecho. Yo creo que igualmente no es casual que Lorenzetti y los dos socios de la Corte, de una Corte muy limitada, son tres nada más, no había apuro para sacar este fallo, ni siquiera esperaron que se conforme en la Corte con los 5 miembros. Es un fallo que es un guiño a las cúpulas sindicales, como muy bien dijiste vos, y también al gobierno en un momento de conflictividad laboral, social, importante, ¿no? Claro, totalmente. Leyendo esta idea de, se leía hoy las opiniones de, bueno, por ejemplo, la CTA que decía es un fallo de época. Sí, en ese sentido, eso, sí. Es más preocupante aún que sea en este contexto en el que, bueno, se está despidiendo, también se está discutiendo, perdón, la forma en que se dan los despidos y también que se está peleando en contra de los mismos y sobre todo... Hay un dato importante, perdóname. Se reunieron en estos últimos tiempos varias veces Moyano con el presidente de la Corte Suprema. Había que preguntarles a los dos cuáles son los temas que han tratado en esas reuniones, ¿no? Es significativo porque como es una Corte muy política, como muchas Cortes, pero con el signo de Lorenzetti mucho más, no es una casualidad que salga ahora el fallo que se trató y que hizo la audiencia pública en septiembre del año pasado. Claro, por supuesto que además podía haber salido muchísimo antes. Sí, me dio antes y por lo menos a mí me sorprendió, pensé que no se iban a meter con el derecho de huelga, que iban a sacar un fallo más amplio a favor de los derechos de los trabajadores, quizás fui ingenuo en ese optimismo. Por lo menos yo no esperaba que se haya un fallo tan regresivo, porque la jurisprudencia de la Corte en los últimos años en algunos temas vinculados a los derechos de los trabajadores, a los derechos sociales, con una composición más amplia, había sido más progresista. La doctrina de la Corte, en la tutela de los derechos, en los claro. derechos humanos, pero evidentemente esta Corte limitada, abreviada, manejada sobre todo por Lorenzetti, tiene un signo muy muy pegado a las corrientes neoliberales y además va en dirección a la represión de la protesta social, ¿no? Eso sí, para mí lo más angustiante y lo más grave. Y pero bueno, las huelgas van a seguir existiendo, vamos a tener que defenderlas, los trabajadores se van a tener que organizar como siempre lo han hecho, en épocas sí. mucho más duras que esta, contra la represión y contra la patronal y contra el Estado, ¿no? Totalmente, tal vez estábamos un poco desacostumbrados a tener que leer la letra chica o las medidas de costado para atender a estas, como a estas alteraciones en la legislación o en la jurisprudencia o... Bueno, con lo que pasó, por ejemplo, con el decreto que se derogó la semana pasada, sí, del año 84, si bien claro. es en otro tema y también como... Y eso no llega a la población general, ¿no? No, pero también. Como procedimiento era bastante pequeño, pero como gesto era enorme, ¿no? También en este sentido, sí, me parece sí, que como este fallo gesto político indica y como lo mismo. Decisión. Sí, sí, sí, claro. Hay una vuelta a concentración del poder de las Fuerzas Armadas, a la represión, cuando también se discutió hace poco el tema de la ley antipiquete, que después se diluyó un poco, cada tanto los medios de comunicación más pegados al gobierno lo vuelven a decir, que claro. se ha aplicado acá el protocolo de piquete, nada, que se aplique la represión, como vimos el otro día sí, en la totalmente. De Sirio, como lo vimos en la Panamericana varias sí, veces, sí, es decir, sí. no hay ley antipiquete, hay una fuerza de seguridad que le están soltando la mano para que reprima, eso es muy lamentable. Sí, también la búsqueda de justificar los despidos, ¿no? Sí, por eso también va a haber una cuestión también de autocensura y de limitación de los propios trabajadores, de un disciplinamiento. No va a ser fácil acostumbrarse a la influencia de esta sentencia, de este fallo. Tal cual. Es un momento muy difícil para los trabajadores y para la población en general. Sí. Bueno, León, te agradecemos el contacto. No, muchas gracias. Sí, por igual hay que tener confianza en los propios trabajadores, en el pueblo, para seguir luchando, porque los que tenemos más años hemos pasado por muchas cosas mucho más difíciles y hemos podido, bueno, enfrentarlas y tener momentos de mayor felicidad que este, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, y también está la fuerza presente, así que... Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por el llamado. Hasta luego. Hasta luego.